Si tiene su Biblia, por favor, ábrala en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 al 3. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 al 3. Leeremos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Padre, oramos en el nombre de Jesús y te pedimos que nos guíes y nos dirijas hoy, Señor, al ministrar, al hablar de tu palabra, Señor. Ministra el corazón de tus hijos y también de tu pueblo en una forma especial. No tan solo a quienes han llegado, Señor, a este culto, sino también a aquellos que se nos unen a través de las comunicaciones, televisión, radio, internet. Señor, permite en esta hora que tu presencia pueda llegar a sus vidas y ministrar sus corazones en una forma especial. Gracias por esta palabra. Gracias por lo que nos ministrarás, por lo que aprenderemos hoy y por lo que pondremos en práctica, Señor, a través de ella. En el nombre de Jesús, agradecemos esta misericordia. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Quiero usar como título en esta noche: tierra que fluye leche y miel. Tierra que fluye leche y miel. En muchos pasajes del Antiguo Testamento, y sobre todo los que acabamos de leer, y algunos otros que enfocan también a Israel antes de que entren en la tierra prometida, que esa tierra que el Señor había prometido para ellos, que era una tierra que fluiría leche y miel para ellos, sin duda el Señor le da muchos consejos. Y el más importante de todos era que guardara los mandamientos y los estatutos que Dios había entregado al pueblo. También en una ocasión el Señor les habla a través de Moisés, y si no me equivoco también a través de Josué. Cuando van a entrar ya a la tierra prometida, Dios les dice a ellos que la tierra a la cual ellos van a entrar es una tierra bendecida, es una tierra que todo brota y fluye en una forma especial, porque es una tierra que fluye, como dice la Escritura, leche y miel. Pero el Señor les dice a ellos que no necesitarán hacer irrigación o rigueros para regar la tierra, no necesitarán hacerlo, porque el Señor les entregará la lluvia temprana y la lluvia tardía. O sea, Dios les enviará la lluvia para que la tierra sea regada, irrigada al mismo tiempo, para que pueda producir fruto. Por lo tanto, no necesitarían ellos hacer lo que hacían en Egipto para cultivar. De esa manera también les dice el Señor que si no llueve, no lo culpen a Él. O sea, Dios les promete que va a derramar sobre ellos la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero es extraño lo que dice ahí: pero si no llueve, no me molesten a mí. En otras palabras, les está diciendo, si no llueve sobre la tierra, la lluvia temprana o la lluvia tardía, si no cae sobre la tierra, es porque ustedes han pecado. Es porque ustedes no han obedecido mis mandamientos o mis estatutos. O sea, vemos aquí en esto que la bendición de Dios está basada en la obediencia que tengamos a su palabra. Por lo tanto, mirando este versículo aquí, sobre todo el versículo 3 que quiero usar para hablar en esta noche, uno se da cuenta inmediatamente que aquí a la tierra que ellos entrarían sería una tierra que fluye leche y miel, una tierra bendecida. Y más aún, ellos se multiplicarían como Dios había dicho y le había dicho también a sus padres. Pero les dice a ellos que cuiden de poner por obra, ¿qué cosa? Lo que había dicho en los versículos anteriores, los estatutos y los mandamientos que el Señor les había entregado. De esa manera ellos se multiplicarían y de esa manera esa tierra que fluía leche y miel sería una bendición para ellos. Esto nos enseña entonces que tenemos que obedecer a Dios en todo tiempo. Obedecer a Dios en todo tiempo. Ante toda circunstancia, ante toda situación que estemos viviendo, lo que debemos hacer y lo mejor que podemos hacer es obedecer a Dios. Ya que de esa manera garantizaremos la bendición de Dios sobre nuestra vida. El problema de muchos cristianos hoy es que depende de la circunstancia que estén viviendo, también es la obediencia que tienen a Dios. Si Dios dice, me ayuda, yo haré, o iré, o le obedeceré. Pero Dios manda que nosotros le obedezcamos en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Él nos ha puesto en una tierra que fluye leche y miel. Ahora, quizás usted diga, bueno, nosotros estamos en Chile, no estamos en Israel, no estamos en esa tierra que fluye leche y miel. Pero hay muchos países de Sur y Centroamérica, incluso Norteamérica, que consideran a Chile como una tierra especial. Muchos están viniendo a nuestro país porque nuestro país está en una buena posición económica y es un país que sin duda tiene cosas especiales. Una de esas cosas es usted. Sin duda hay algo especial en este país. Y no porque vivamos nosotros en él, sino porque Dios ha querido que sea así. Entonces, ante esta realidad, nosotros sabemos que estamos en un país, aquí no importa quién sea el presidente, quién esté en el legislando, no importa eso. Lo importante es que Dios tiene una bendición sobre este país y sin duda nosotros estamos en un país que va a ser una bendición, pero lo que debemos cuidar nosotros, como dice ese versículo, es poner por obra los mandamientos y los estatutos de Dios que Él nos ha mandado. Aunque estemos en una tierra que fluye leche y miel, nosotros debemos guardar los estatutos y mandamientos de Dios. O sea, aunque nos esté yendo bien, nosotros debemos guardar los mandamientos de Dios y permanecer fieles al Señor. Lo que hace que nos vaya bien en tiempos prósperos, o lo que hace que nos vaya bien en tiempos de abundancia, lo voy a poner así, es en sí la aplicación de los principios y mandamientos y preceptos de Dios en nuestra vida en todo tiempo. Si nosotros hoy vivimos una bendición de parte de Dios, con mayor razón debiéramos estar preocupados de guardar los mandamientos de Dios. Hágase esta pregunta a sí mismo. ¿Estoy guardando los mandamientos de Dios? Hágase esta pregunta a sí mismo. ¿Estoy guardando los estatutos de Dios? Podemos quejarnos un montón, podemos decir que nos está yendo mal, podemos decir que la cosa está difícil, podemos pensar que todo está cuesta arriba, pero en realidad única y exclusivamente nos va mal muchas veces porque dejamos de obedecer a Dios. La Escritura dice ahí que nosotros nos multiplicaremos y nos irá bien en la tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque guardaremos los mandamientos y los estatutos de Dios. No nos irá bien porque estamos en tierra que fluye leche y miel. Nos irá bien porque guardamos los mandamientos y los estatutos de Dios. Esto quiere decir que si te va bien en tierra que fluye leche y miel porque guarda los estatutos, también te irá bien aunque la tierra no sea buena. O sea, debemos entender entonces que la palabra de Dios en nuestra vida debe estar siendo obedecida en todo tiempo. En todo tiempo. Nos preguntamos a veces por qué hay personas que a pesar de haber estado en tierra que fluye leche y miel, a pesar de haber estado en una tierra buena, no les ha ido bien en la vida. Piense lo que le estoy diciendo. Personas que a pesar de que han estado en una tierra que fluye leche y miel, no les ha ido bien. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que provoca que aquellas personas, a pesar de estar en una tierra bendecida, no les esté yendo bien? Sencillamente la respuesta está en la misma palabra, es que no han obedecido los mandatos y los estatutos de Dios en ese tiempo. Esto quiere decir que aunque usted diga que con ese nuevo gobierno, no soy político y dejo eso de lado, pero tengo que decirlo porque lo he oído mucho en estos días. Con este nuevo gobierno ahora las cosas se van a arreglar. O sea, usted está diciendo nos ha ido tan mal que ahora nos va a ir mejor. Porque viene un nuevo gobierno. Y usted puede pretender que eso será suficiente para que le vaya bien. Pero puede que a pesar de eso no le vaya bien. Porque todo radica en la obediencia a los mandamientos y estatutos de Dios. Para su vida y para mi vida, la obediencia a Dios es la clave de la bendición, es la clave de la prosperidad, es la clave de que nos vaya bien y es la clave de que nos multipliquemos. ¿Me está escuchando? Entonces ahí es cuando usted debe preguntarse, ¿soy obediente a la palabra de Dios? ¿Estoy obedeciendo realmente a Dios? ¿Estoy haciendo lo que Él me pide que yo haga o sencillamente estoy buscando la ayuda de Dios para luego vivir tranquilo? O sea, esta es la realidad de mucha gente. El hecho, hermano querido, de que estemos en tierra que fluye leche y miel como Israel lo vivió, entró a la tierra de Canaán, tierra próspera, tierra bendecida, tierra que fluía leche y miel. Los que han leído toda esta historia se maravillan de cómo los espías trajeron incluso racimos de uva de un tamaño exagerado para nosotros. Lo traían entre dos colgando de una vara. Un racimo de uva de ese tamaño. Yo he visto uvas grandes, pero nunca las he visto de ese tamaño. Y fue increíble. El fruto de la tierra era impresionante. ¿Pero por qué? Porque Dios había preparado esa tierra para sus hijos y mientras ellos obedecieran los mandamientos y los estatutos de Dios, ellos verían la bendición de Dios. Yendo a este tiempo más actual, para que entendamos, lo dije en una oportunidad en un mensaje, Amolonga es un pequeño pueblo en Centroamérica, y Amolonga en realidad se transformó en una tierra fértil en donde la bendición de Dios cayó. Pero Amolonga no era así en su comienzo. Amolonga era un pueblo en donde la drogadicción, el alcoholismo, la muerte, el asesinato, violaciones estaban presentes todos los días. La cárcel de Amolonga no daba abasto para todo lo que tenían que hacer, o toda la gente que entraba allí por diferentes situaciones que el mundo hacía. Entonces, pensemos un poco, ¿qué llevó a Amolonga a transformarse en un pueblo bendecido, en donde las legumbres y también todo lo que se sembraba llegaba a tener un tamaño increíble? Las fotografías que aparecen y videos que aparecen de Amolonga son increíbles, en donde muestran zanahorias de un tremendo tamaño, cuando muestran sandías inmensas, gigantes diría uno, cuando muestran cantidades de fruta y también de legumbres de un tamaño increíble y de una bendición impresionante. La pobreza que había en Amolonga se transformó en una riqueza increíble, en donde cada persona que vivía allí comenzó a crecer en la economía. Compraron camiones, primero iban a entregar al mercado de Amolonga todas sus verduras y fruta, ahora no, ellos abastecían la ciudad grande del país y llevaban en sus camiones toneladas de verduras y fruta para entregar, y toda la bendición económica llegó a Amolonga. Todas las tabernas de Amolonga, todos los lugares en donde se vendía licor y de pecado se transformaron en iglesias cristianas. Todos los lugares en donde había un antro de perdición, Dios lo transformó en una iglesia y la gente se convertía día tras día. La cárcel quebró, tuvo que cerrar porque ya no había gente que meter a la cárcel. Es increíble. Y todo un milagro de Dios ocurrió. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasó en Amolonga? ¿Qué trajo esa bendición? ¿Acaso la tierra la cual ellos pisaban tuvo una transformación? ¿Acaso ellos no habían escarbado muy profundamente para encontrar la tierra de virtud? Estaba allí esa tierra que fluía leche y miel, pero ¿por qué no tenían esos frutos antes? Porque ellos nunca habían obedecido a Dios. Pero cuando ellos se convirtieron y comenzaron a obedecer a Dios y los estatutos de Dios, Dios comenzó a mostrarles lo que puede hacer con un pueblo que se rinde a las plantas del Señor. Y es allí en donde tú y yo tenemos que entender que no importa el lugar donde estemos, si decimos que esta tierra es de, que fluye leche y miel, puede ser una tierra de bendición para nosotros, será de bendición cuando obedezcamos los mandamientos y los estatutos de nuestro Dios. Y será glorioso lo que ocurrirá. Quiero que entiendas esto. Esto lo puedes certificar o lo puedes revisar fácilmente. Llega a tu casa, entra a Google y pone la ciudad de Amolonga y comenzarás a ver todo lo que te estoy diciendo y mucho más. Es impresionante. Entonces entendamos esto. El hecho de que estés, o el hecho de que en la tierra que fluye leche y miel y que nosotros estemos allí, no significa que sí o sí te vaya a ir bien. Quiero que entiendas esto. Tú puedes vivir en un país próspero, bendecido, pero eso no significa que te va a ir bien sí o sí. Todo depende de tu obediencia a Dios. Todo depende de tu temor a Dios. El obedecer a Dios en lo que Él manda hará que seas bendecido en todo tipo de áreas de tu vida. O sea, si tú obedeces a Dios, serás bendecido. Esta es la realidad. Para nosotros el concepto de bendición solamente se mira a lo que es lo económico, lo material, el dinero. Pero la bendición de Dios abarca todas las áreas de nuestra vida. ¿No te gustaría tener un matrimonio feliz? Ah, tú piensas que el dinero hace el matrimonio feliz, pero no es así. Yo me casé sin dinero y hasta el día de hoy no tengo mucho dinero. Pasa mucho dinero por mis manos, pero no sirve de nada porque la felicidad no la da el dinero. La felicidad la pone Dios en el corazón cuando tú obedeces a Dios y amas a tu mujer y tu mujer te ama a ti por lo que eres, el esposo o la esposa. No necesitas más, no necesitas tener grandes virtudes para que te amen. Simplemente ser un hijo de Dios, temeroso de Dios y obediente de la palabra de Dios, y eso hará sin duda que el amor esté allí impregnando tu hogar, tu familia, tus hijos, y la bendición de Dios estará allí en ese hogar. Aleluya. Entonces el obedecer a Dios, que es lo que Él manda, te hará ser bendecido en todo tipo de tierra. No importa cómo sea la tierra, si es buena o es mala. Si tú obedeces a Dios, Dios te bendecirá. Eso es una realidad. Días atrás hablaba con un hermano y él me dijo: pastor, compré un terrenito, no muy grande, pequeñito, pero estoy preocupado porque la verdad es que el caballero que compró al lado compró un tremendo terreno y ha hecho ya 4 o 5 hoyos para buscar agua y no encuentra agua. Entonces yo estoy preocupado porque mi terrenito es más chico, entonces ¿qué agua voy a encontrar si él en el terreno grande no encuentra nada? ¿Qué voy a encontrar yo? Le dije: ¿tú confías en Dios? Me dijo: claro. Entonces busca confiando en Dios. Él buscó agua, le pidió a otro hermano que le buscara con esas varillas, encontró el lugar, cavaron y a los 5 metros encontró agua. El hombre del lado había cavado 12, 13, hasta 15 metros y no encontraba agua. Y el hombre decía: ¿qué hizo usted? ¿Qué hizo usted? Él no hallaba qué decirle y dice que le respondió un poco asustado, amedrentado. Le dijo: lo único que he hecho es amar a Dios. ¡Ah, qué lindo! Cuando tú haces la voluntad de Dios, las cosas más increíbles pueden suceder. Aunque estés en el lugar que estés, la bendición de Dios estará sobre tu vida. Porque así es como Dios bendice tu vida. ¡Oh, bendito sea el nombre del Señor! ¿Te acuerdas en algo especial? Recuerda que cuando Israel estuvo esclavo en Egipto, le dieron la tierra de Gosén y era la mejor tierra de Egipto. ¡Cómo era maravillosa esa tierra! ¿Pero por qué era maravillosa? Porque Israel estaba allí. Esta es la realidad. Quiero que entiendas, cuando tú obedeces a Dios y haces la voluntad de Dios, donde estés serás una bendición. Recuerda que a José lo vendieron sus hermanos, lo llevaron como esclavo a Egipto y José temía al Señor, y cuando Potifar lo compró encontró a un hombre maravilloso en el sentido de que todo lo que tocaba prosperaba. Y era un esclavo, pero todo lo que tocaba prosperaba. ¿Por qué? Porque José se mantuvo fiel a Dios. Y aun cuando fue llevado a la cárcel por la acusación falsa de la esposa de Potifar, allí José seguía siendo fiel a Dios y la cárcel prosperó. Todo fue diferente, la cárcel prosperó. O sea, vemos increíblemente que cuando tú obedeces a Dios, donde quiera que estés, serás una bendición. Luego fue sacado de la cárcel, usted conoce la historia, fue llevado al palacio de Faraón para interpretar los sueños, los interpreta y les da la solución. Y ahí el faraón dice: ¿quién más que este hombre que está dotado del espíritu de los dioses? Oh, Dios mío, era un hombre que estaba en la cárcel, sin embargo tenía un espíritu superior a todos los demás. Y ahí quedó como segundo a bordo en Egipto y salvó a Egipto de toda la calamidad que venía. Y no tan solo a Egipto, sino también salvó al pueblo de Israel de la hambruna que vino. Hermano querido, tú no tienes idea lo que Dios puede hacer con tu vida si tú le obedeces a Dios. No tienes idea cuánto puede hacer el Señor contigo si solo obedeces al Señor. Bendito sea Dios. Estoy sintiendo algo especial en esta noche, hermano. ¡Aleluya! Sabes, en tiempos prósperos a veces, muchas veces empezamos a ser sabios en nuestra propia opinión. Cuando nos comienza a ir bien en algo, creemos que ya podemos caminar solos y podemos tomar nuestras propias decisiones o hacer lo que creemos que es más adecuado. Y la verdad, no puedes descuidarte de esa manera. Tienes que seguir haciendo lo que Dios manda. Tienes que seguir obedeciendo a Dios, porque nunca olvides que esa bendición que tienes ahora te la dio Dios. Por lo tanto, Él sigue siendo el dueño de esa bendición y Dios te va a hacer que la canalices a la manera de Él. Amén. Es ahí cuando tú entiendes que Dios es el dueño de tu bendición. Recuerdo siempre cuando iniciamos la obra del Señor, Dios probó muchas veces mi fe y sigue haciéndolo de muchas maneras. Para ver cómo está mi corazón, Dios probará siempre tu corazón, una y otra y otra y otra y otra vez. No pienses que tú estás ya bien, no, con las pruebas que ya me ha hecho el Señor estoy bien. Dios probó muchas veces mi corazón y sigue haciéndolo. Y recuerdo que cuando teníamos un furgón que apenas andaba porque ya el pobre no caminaba, le habíamos cambiado ya un motor y ya estaba fundiéndose el otro. Así que estaba complicada la situación y yo le dije, Señor, ¿por qué no me das un auto nuevo? Porque la verdad este ya no camina. Porque necesitamos ir a los locales y no tenemos cómo ir. Luego Dios toca a un hermano, me lleva a un lugar en donde venden autos y me dijo, pastor, escoja cuál quiere. ¿Qué? Escoja cuál quiere. Yo escogí uno azul, me recuerdo, año 97, un Kia Vela, no importa, no estoy pasando publicidad. Estoy diciendo lo que me regalaron, 0 kilómetros, Dios mío, esto es para la obra, es para servir al Señor. Íbamos a todos los lugares a predicar, lindo, maravilloso. Y yo estaba sintiendo que el auto era mío. Estaba sintiendo que el auto era mío. Por lo tanto, yo me movía para todas partes en el auto y de repente un día el Señor nos da el desafío de la radio. Estábamos arrendando una radio y aparece una radio para comprar. La radio costaba 5,5 millones y Dios me dice, da el auto. Estaba en el programa en vivo, estaba ahí en vivo. No estaba mi esposa, estaba en vivo en el programa frente al micrófono y estaba diciendo, hermano, ayúdenos a comprar esta radio, necesitamos tanto dinero y si usted puede, Dios tocará su corazón y Dios le dirá lo que tiene que hacer y de repente da el auto. Miré para todos lados porque la verdad no entendía o quería hacerme el leso. La cosa es que pasaron unos 5 minutos, yo seguí tratando de olvidar ese pensamiento y venía una y otra y otra y otra vez hasta que no pude y dije sencillamente, hermanos, hay un auto a la venta. Le di las características y cuesta tanto. Ese auto costaba como 4,5 millones. Yo dije, cuesta 3,5 millones para la radio íntegro. El que esté interesado, venga ahora a buscarlo. Yo decía, ojalá no llegue nadie. Por la tarde había un matrimonio que vino a buscar el auto. Venía con el dinero en la mano. Dios mío, dije, Señor, ¿qué estás haciendo? Voy a quedar sin auto. Y ahí se fue el auto. Lo miré cuando se perdió. Pero era para la obra. Logramos juntar el dinero. A los pocos días compramos la radio. Y Dios de pronto por allí me llaman de un lugar y me dice, pastor, le tengo un vehículo para usted, usted que se traslada con gente, esta es una Ford Aerostar, venga a verla. No tengo dinero, no se preocupe, venga a buscarla y me la paga como pueda. Así Dios lo hacía. Me podría contarle un montón de veces cuando uno comienza ya a sentirse dueño de algo. Después, cuando me sentía dueño de la Ford, también me la pidió. Y no te contaré más de otros. En realidad hay muchas cosas que Dios probará. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a ver la bendición de Dios en la tierra que fluye leche y miel, no puedes descuidarte de obedecer a Dios. No puedes descuidarte de hacer lo que Dios manda. Porque no olvides que el que te dio la bendición es el Señor. No es tu capacidad, no es tu inteligencia, no son tus dones, es lo que Dios ha hecho por ti. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Por eso la palabra dice, cuando entres a la tierra que fluye leche y miel. Cuando entres a la tierra que fluye leche y miel. ¿Has leído por allí cuando Pablo dice, si eres fiel en lo poco, también serás fiel en lo mucho? Examina tu vida por un momento. ¿Eres fiel al Señor ahora? Puede que tengas problemas, dificultades, situaciones difíciles y a veces te cuesta mucho avanzar en tu vida diaria, en tu área económica, familiar. Y tú dices, es difícil ser fiel al Señor ahora, pero si yo tuviera más dinero, pero si los problemas se solucionaran, pero si las cosas se arreglaran, yo de seguro sería fiel. Pero si no eres fiel en lo poco, ¿cómo podrás ser fiel en lo mucho? Por eso es que Dios mira nuestro corazón y por eso nos dice, cuando entres a la tierra que fluye leche y miel, cuida de poner por obra los mandamientos y los estatutos de Jehová tu Dios. Esto es como decirlo en nuestro lenguaje. Cuando entres a la tierra que fluye leche y miel y comience a irte bien, no te la creas que eres tú. No te la creas que es tu capacidad. O sea, tu fidelidad debe mantenerse en el Señor. Tú tienes que ser fiel a Dios porque Dios puede pedirte lo que Él quiera. Y ahí es donde nuestros aleluyas, nuestros gloria a Dios, nuestros amenes bajan. Y todo en nuestra vida se quiebra, seamos honestos. Nosotros solamente queremos recibir de Dios, pero no dar. Y este evangelio es, hermano querido, primordialmente, como dice la Escritura, más vale dar que recibir. Puedes pasar toda una vida dando, pero siempre recibirás de Dios. Eso es lo maravilloso de Dios. Dios nunca dejará de dar, porque Él es el que inició este evangelio y Él ha dado desde el principio y seguirá dando. Pero nos enseña también a nosotros que debemos dar todo lo que Él quiere de parte nuestra. Entonces necesitamos entender, hermano querido, el hecho de que si nos va bien, no significa que automáticamente vamos a multiplicarnos. Eso también debemos entenderlo. Hay muchas personas dicen, no, se está yendo bien, pastor, vamos a multiplicarnos. No significa eso. Tenemos que tener cuidado en eso y siempre procurar guardar los mandamientos y los preceptos de Dios. Nunca abandonarlos, nunca dejarlos. De hecho, hay personas a las que hace años que les va bien. Yo conozco personas en esta misma iglesia y en otras congregaciones que hace años que les va bien, sin embargo, nunca logran multiplicarse. O podría decir o añadirlo para que entendamos, nunca logran marcar la diferencia en el área económica. A pesar de que les ha ido bien mucho tiempo. ¿Quedó pensativo? Es para pensarlo. Por eso digo nuevamente, el hecho de que nos vaya bien no necesariamente significa que nos vamos a multiplicar. Recuerde las palabras, veamos el versículo 3 nuevamente para que entendamos lo que allí dice. Oye pues, oh Israel, cuida de poner por obra lo que dijimos anteriormente, mandamientos y estatutos, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Esa tierra fluye leche y miel, por lo tanto, de hecho, debería irle bien. Pero Dios dice, si guardas los mandamientos, te va a ir bien. Aunque sea una tierra bendecida, no significa que te va a ir bien. Te va a ir bien si guardas los mandamientos de Dios y os multipliquéis. Ese es el punto. Puede que nos esté yendo bien, pero puede que no nos multipliquemos. Esta es la realidad. Hay muchas personas que a veces les va bien económicamente. Y uno de los problemas mayores hoy día en el ser humano es que cuando comienza a irle bien económicamente, se alejan de Dios. Podríamos culpar al dinero, posiblemente. Podríamos culpar su actitud, posiblemente. Podríamos culpar a la persona misma, posiblemente. No lo sé, pero sencillamente miramos en esta escritura que cuando nosotros entramos a esa tierra que fluye leche y miel, donde nos puede ir bien, donde podemos prosperar, donde todo puede ser una bendición, nosotros no podemos creernos el cuento de que somos nosotros. Es Dios que preparó todo eso. Y si nos va bien, entonces debemos cuidar de guardar los mandamientos de Dios para poder multiplicarnos. Hay mucha gente que le va bien, pero aún así no puede proyectar su familia porque tiene a veces lo justo y necesario. No sé cómo lo hacen, no sé si es una mala mayordomía. No tengo la menor idea, Dios lo sabe, pero en este sentido debemos nosotros guardar los mandamientos de Dios para que nos vaya bien y nos multipliquemos. Debemos marcar la diferencia en lo económico. Debemos marcar la diferencia. Yo no estoy diciendo que debe ser multimillonario o ser una persona de mucho dinero. No estoy diciendo eso. Dios puede mantenerte como también lo mantuvo a Pablo, teniendo sustento y abrigo. Con eso me basta. El concepto de servir a Dios y la idea principal de obedecer a Dios debe estar en nuestro corazón. El hecho de que seamos bendecidos o no depende mucho de nuestra actitud hacia Dios. Pues si somos fieles en lo poco, como decía, entonces vamos a ser fieles en lo mucho. Si en las riquezas injustas no somos fieles, ¿quién nos va a confiar lo verdadero? Ante esa realidad es toda una situación la cual debemos aprender. Entonces, tienes que acordarte de que cuando Dios te bendice, cuando Él te bendice, no es solamente para que te vaya bien, sino también es para que te multipliques, es decir, que puedas vivir bien, pero también crecer económicamente, multiplicarte, multiplicarte. Tú eres fiel al Señor y Dios será fiel contigo. Él te multiplicará. Si tú obedeces los mandamientos y los estatutos de Dios, entonces Dios te multiplicará. No me preguntes cómo lo va a hacer, Él lo hace porque es su promesa. Y cuando miramos la Biblia y miramos entonces la tierra prometida, ¿cómo Dios permitió? Esta es la gran pregunta a veces que nosotros nos hacemos. ¿Por qué Dios permitió que la tierra prometida estuviera habitada? ¿Por qué no sacó a todos los que estaban allí, a todos esos pueblos que habitaban en la llanura, en los montes, en todo lugar de la tierra prometida? Dios sabía por qué estaban ahí. No porque amara a esos pueblos, sino porque esos pueblos mantenían la tierra como Dios quería que estuviera para su pueblo. Discúlpame lo que voy a decir aquí, quizás sea una cosa torpe en mi interpretación. Y tú miras a veces a tu patrón con esa tremenda empresa y tú dices, oh, este hombre no sabe ni lo que tiene. Tienes toda la razón, él no sabe lo que tiene, pero Dios puede dártela a ti. La pregunta es, ¿sabrás lo que tienes cuando él te la dé? ¿Sabrás para qué te la va a dar? Esa es la pregunta que debes hacerte. Tú puedes criticar a tu patrón, puedes criticar a tu jefe, puedes criticar a aquellos empresarios, puedes criticar a la gente que tiene más dinero y dice esa gente, si yo tuviera ese dinero, yo haría tal cosa. Se me ha acercado tanta gente a veces y por la necesidad de la obra misma me dice, pastor, oh, cómo me gustaría jugar un quino y sacármelo para construirle su templo. Yo le digo, hermano, ¿sabes? El día que te saques ese quino nunca me vas a dar un peso. ¿Sabes por qué? Porque lo poco nunca has dado. No sé si estás entendiendo lo que digo. Si tú eres fiel en lo poco, sin duda vas a ser fiel en lo mucho. Pero si no puedes ser fiel en lo poco, es que yo tengo poco, es que no tengo, por eso no doy, es que no tengo. Siempre hay algo. Si no, pregúntale a esa viuda que echó sus dos flanquitas y era lo último que le quedaba, no había más. Pregúntale a esa viuda que alimentó a Elías cuando Elías llegó frente a ella y le dijo, dame a mí primero. Y ella sabía que no quedaba más. Y se aferra a la promesa que Elías le hace. Dice, porque Jehová dice que si tú me das a mí primero, la harina y el aceite no escasearán hasta que vuelva a llover. ¡Wow! Es una cosa media extraña. En este tiempo tú le dices eso a alguien, dice, este es un aprovechador. Este es un mentiroso. Este es un grupiento que quiere sacarte el dinero, por eso te dice eso. No le creas a ese mentiroso. Pero sin embargo, esta mujer le creyó a Elías y la promesa de Dios se cumplió. El punto es, dice, para el que cree, todo es posible. Entonces, el que te vaya bien y el que te multipliques, no tiene que ver tanto con las condiciones, sino más bien con las decisiones que tomas cada día. Si tú tomas una decisión de servir al Señor, de honrar al Señor, de ser fiel al Señor, de hacer la voluntad de Dios, te aseguro, Dios te bendecirá y te multiplicará. Cuando tú lees el libro de Malaquías y habla acerca de los diezmos, en una de las frases que termina diciendo allí, y dice que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. ¿Ahora te sobra? No. ¿Abunda? No. ¿No te alcanza? Haces así. ¿Te falta? Piensa lo que te estoy diciendo. Si tú eres fiel a Dios, su fidelidad permanecerá. Y como le dijo a Israel, si guardas los mandamientos, si guardas los estatutos, cuando entres a esta tierra que fluye leche y miel, te irá bien. Y te multiplicarás. Piensa lo que te estoy diciendo. Entonces, vuelvo a insistir, el que te vaya bien y el que te multipliques no tiene que ver tanto con las condiciones. Por eso te digo que no importa cómo esté este país puede estar cabeza arriba o cabeza abajo, puede estar pero terriblemente mal, pero si tú eres fiel a Dios, Dios te bendecirá. Dios siempre estará allí. Porque no son las condiciones, sino son las decisiones que tú tomas en tu vida diariamente. Y cuando tú te levantas por la mañana y dices como el salmista, este es el día que ha hecho Jehová para mí, me alegraré y me gozaré en él. O sea, cuando tú te levantas con Dios, te acuestas con Dios, hermano querido, Dios hará algo extraordinario. Dios está ya planificando esa bendición para tu vida. Entonces, al estar ya en la tierra que fluye leche y miel, y supongamos que ya estemos allí, supongamos que este sea un nuevo Amolonga, hemos escarbado y hemos sembrado. ¿Te has dado cuenta? Yo no soy bueno para sembrar, y digo no soy bueno porque casi nunca siembro. Sembré algo un día y no salió nada. No sé si lo sembré mal, no voy a recordar lo que hice. En realidad posiblemente lo sembré mal, porque no soy un sembrador. Pero cuando Dios quiere bendecirte, hasta que seas un mal, hasta puedes ser un mal sembrador y Dios te va a dar fruto. Siempre recuerdo a mi madre, y lo he dicho en muchos mensajes, ella sembraba papas y después que terminaba de sembrar las melgas, que eran pocas, no eran muchas, ella se ponía al pie de las melgas y oraba. Yo era un muchacho de 12 años, 11 años, y yo la veía, yo la miraba. En momentos pensé que a mi mamá algo le pasaba. Pero ella oraba con mucha fe y decía, Señor, esto es lo que tú me has dado y esto lo he sembrado para ti. Y yo pensaba, ¿no vamos a comer de esto? Los términos que ella usaba yo no los entendía en ese momento. Pero luego cuando íbamos a cosechar veía la bendición. Yo no tenía idea cuántas papas debía dar un saco, o perdón, cuando uno siembra un saco. No tenía idea, pero yo veía que cada mata, hermano, una cantidad de papas, sino chicas, grandes, lindas, rojas, bonitas. Y sacábamos y sacábamos. Y yo me acuerdo muy bien porque transpiraba sacando papas. Y eran pocas melgas, pero sacábamos canastos y canastos de papa. Hoy entiendo que esa oración hacía la diferencia. No era la semilla que usaba, sino era la oración la que marcaba la diferencia. Por eso cuando tú estés en la tierra que fluye leche y miel, no te creas el cuento. No, en este país estamos bien, así que me va a ir bien. No, no te creas el cuento. Tú tienes siempre que confiar en el Señor. Ante cada decisión que tomes, pon al Señor primero. Esto es importante en tu vida. Cuando tú vas a hacer algún negocio, si Dios quiere, haremos este negocio. Si Dios quiere, esto resultará. Si Dios quiere, esto va a suceder. Y si Él no quiere, que no quiera y no sucede nada. No tienes que sentirte mal porque algún negocio no resultó. Quizás Dios te está librando de algo. Tienes que poner todo en las manos de Dios. No te ciegues ante nada, ni tampoco te entusiasmes mucho con algo, sino permítele a Dios guiar tu vida para que seas bendición. Entonces, cuando tú estés en la tierra que fluye leche y miel, no te olvides de administrar tu economía como Dios enseña. Primero, para que te vaya bien, y segundo, para que te multipliques y multipliques lo que Dios te ha dado. Hay una realidad. Dios es el que prospera, bendice y multiplica. Anoche hablábamos con algunos hermanos, ya después del culto, compartiendo un ratito, y nos acordábamos de los milagros de Dios que hemos visto, que hemos vivido, que hemos experimentado. Nadie nos ha contado, lo hemos vivido en forma personal. Recuerdo siendo un joven, estaba casado y con mi esposa teníamos un balón de gas de esos de 5 kilos, pequeñito, el más chiquitito. Y recuerdo la situación económica no estaba muy bien y no había mucho dinero como para decir se acabó el gas, hay que ir a comprarlo. No era así la situación, pero amábamos a Dios, servíamos a Dios, pasábamos más tiempo en la iglesia, aparte de nuestro trabajo, sirviendo al Señor y haciendo lo mejor que podíamos. Para nosotros el ayuno era obligado, así que no había problema. El que buen entendedor entiende. Entonces, en ese sentido, no había mucho drama. Servíamos a Dios. Nunca había problema, ni había lloro, ni llanto, ni lamento, porque no había mucha comida o mucho alimento. No nos hacíamos problema. Estando en la iglesia, alabando a Dios, era el deleite más grande. Y recuerdo que ese balón de gas tenía algo extraño. Ese balón de gas era igual que todos los demás, pero para mí tenía algo extraño, porque pasaba un mes, dos, tres, cuatro. ¿Sabes? Ese balón de gas duró 8 meses. Y yo lo miraba y me rascaba la cabeza y mi esposa me decía, este balón de gas está tocado por Dios. Dios está en esto. Y nosotros no sabíamos, nadie más. Y a mí un día se me ocurre en una prédica sacarlo. Hermano, tengo en casa un balón de gas que lleva 8 meses y allí está dando porque Dios tiene su mano puesta en el balón de gas. Llegué a casa, se acabó el gas. Si no lo hubiera contado, te aseguro que capaz que todavía tengo el balón de gas ahí usándolo. A veces nos pasa así porque no entendemos que es la mano de Dios. ¿Me entiendes? ¿Y por qué? Dice, pero si usted dijo que era Dios, sí, pero yo lo conté con orgullo. Lo haces tuyo, es como que es un milagro tuyo. Ese balón de gas, ¿por qué? Porque yo fui y lo compré, yo lo escogí, yo lo escogí. No es nada de eso, no te creas el cuento. Es Dios. Y Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Por eso tú tienes que tener claridad en lo que Dios va a hacer con tu vida. Entonces, cuando entres a la tierra que fluye leche y miel, tienes que poner en práctica los mandamientos y los estatutos de Dios para que te vaya bien y te multipliques, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Hermano querido, la bendición de Dios está sobre tu vida. Pero ¿por qué no se nota? ¿Por qué no la vives? ¿Por qué no la experimentas? Porque no obedeces a Dios. Sí, sí, sí, yo sé. Ahora mismo tú estás obedeciendo a Dios. Dice, no dejéis de congregaros, pastor, estoy obedeciendo. Sí, en esa área. Qué bueno que estés aquí, te aplaudo. Pero hay muchas áreas de tu vida que no estás obedeciendo a Dios. Y la bendición de Dios no puede venir. Porque sería un mensaje subliminal. Nosotros desobedientes y Dios sigue bendiciéndonos. No, no va a ser así. Dios quiere que tú entiendas que cuando tú obedeces sus mandamientos y sus estatutos, la bendición de Dios se abre para ti. Y allí cuando eso sucede, tú dices, entonces aquí tengo algo claro en mi vida. Si yo obedezco a Dios, Dios me bendice, me ayuda, Dios me sostiene, Dios me sana, Dios obra en mi familia y en mi vida. Por lo tanto, no me puedo alejar de Dios, no me puedo soltar de Dios. Y serás fiel al Señor donde quiera que vayas. No importa si estás a kilómetros de tu iglesia, tú sabes que Dios está contigo y si eres fiel, Dios te bendecirá, te prosperará, te multiplicará. Bendito sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Debo terminar, ya estamos terminando. Por eso, ¿qué podemos hacer? Solamente obedecer a Dios. Obedecer sus mandamientos, sus estatutos. Tú tienes experiencias en tu propia vida. Si llevas tiempo dentro del Evangelio, has vivido experiencias en las cuales, cuando has sido fiel, Dios te ha bendecido. Pero cuando tú te apartas de Dios y ya no eres fiel, aquella bendición se te va como agua entre las manos. Y comienzas a perder lo que Dios entregó a tu vida. Por eso nunca debes olvidar para qué Dios te bendice. Para qué Dios te multiplica. Por eso, hermano querido, tú tienes que tener cuidado. Estás en una tierra que fluye leche y miel. Estás en una tierra que es bendición. Pero esa bendición no se mostrará hasta que tú y yo obedezcamos a Dios. Yo espero con todo mi corazón que Dios pueda ayudarte. Bendigo tu vida para que puedas obedecer a Dios en todo tiempo y sobre todo en tiempo de abundancia. Puedas alejar toda soberbia y puedas alejar toda autosuficiencia de tu vida. Si estás siendo bendecido y tienes abundancia, aleja todo orgullo de tu vida. Saca eso de tu corazón, quita y aleja la soberbia y la autosuficiencia y comienza a agradecer a Dios por lo que Él te ha dado. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Póngase de pie. Cuando miramos la historia de Israel, en todo momento el Señor quiso bendecir a Israel. En todo momento. Tú dices, pero Dios probó a Israel. ¿Pero por qué lo probó? ¿Por qué estuvo Israel en tantas situaciones difíciles? ¿Por qué? Porque desobedecía constantemente a Dios. Todos esos problemas que Israel vivió fue porque desobedecía a Dios. O sea, si tú y yo obedecemos al Señor, libraremos nuestra vida de tantas dificultades, de tantas presiones, de tantos dolores, de tanta amargura. No digo que no vendrán, podrán venir, pero tú entenderás por qué. Y podrás servir a Dios, amar a Dios y entregarle lo mejor de ti al Señor. Iglesia, Dios te ha hablado en esta noche. Y yo espero que tomes esta palabra para tu vida, para tu corazón. Y no te creas el cuento porque estamos en tierra del que fluye leche y miel. Es porque sí o sí te va a ir bien. No, te va a ir bien si te tomas de la mano del Señor. Te va a ir bien si eres fiel a Él. Te va a ir bien si guardas sus mandamientos y sus estatutos. Te irá bien. Mira a tu hermano que está a tu lado. Míralo solamente por un momento. Echa de ver quién está por ahí atrás tuyo, adelante tuyo. Míralo por un momento. tú notarás la bendición y la multiplicación que Dios dará a cada uno de ellos. Porque Dios es así. Yo espero que seas bendecido, seas prosperado. Yo anhelo en mi corazón que sea así. Pero todo radica en nuestra obediencia al Señor. Yo quiero obedecer a Dios en todo tiempo. Aun cuando sea difícil, quiero obedecer a Dios. Porque si somos fieles en lo poco, entonces podremos ser fieles en lo mucho. Y Dios hará grandes cosas a través de nuestra vida. Porque tendrá hombres y mujeres dispuestos a servir al Señor. Incline su rostro. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Agradecemos esta palabra. Agradecemos esta instrucción. Agradecemos esta bendición. Agradecemos el que nos enseñes de esta manera. Tome, Señor, esta palabra para nosotros. Y nos eduques, Señor, y nos digas qué importante es servirte obedeciendo tu palabra y tus mandamientos. Señor, haznos volvernos a tu palabra, volvernos, Señor, a tus preceptos. Haznos volvernos, Señor, a tus estatutos. Y que podamos vivir de acuerdo a ellos, Señor. Y veremos la mano de Dios en favor de nuestra vida. Bendigo a tu iglesia. Bendigo a tu pueblo, a tus hijos, a sus familias. Bendigo a cada uno de ellos, Señor. Y pido en esta hora y en este momento, Señor amado, que tú puedas traer sobre sus vidas la bendición que tú has prometido. Tú conoces y sabes, Señor, quiénes son obedientes. Y quiénes sin duda obedecerán a tu palabra. Bendíceles, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ese aplauso es de alabanza para el Señor. Aleluya. Maravilloso Dios. Oh, mi Dios. Aleluya.